Hola a todos, mi nombre es Emanuel Ruiz. Y yo soy Iván Velázquez. Sean bienvenidos a la primera emisión de nuestro podcast llamado... Bueno, aún no tiene un nombre realmente. Pero eso lo vamos a decidir durante los siguientes capítulos o en el siguiente capítulo. Y ustedes nos pueden ayudar con eso. Así es. Y nos pueden antes ayudar... que nada, vamos... Sí, sí, sigue, Ajá. sigue, Iván, sigue, sigue, sigue. Antes que nada, nos presentamos. Mi amigo Emanuel y yo somos estudiantes de Ingeniería Ambiental. Somos mexicanos, tabasqueños, amantes del pozol y, más importante, son unos amigos que tienen ganas de hablar de diferentes tipos de temas. Sí, claro. Y nosotros vamos a, bueno, como dice mi amigo Iván, vamos a hablar de diferentes temas al azar. Este es nuestro primer capítulo, así que decidimos hablar un tema que en que los dos estuvieran, que conociéramos un poquito y pues que nos gustaran los dos. Y pues a ambos nos gustan las películas, ¿sí o no, Iván? Sí, así es. Películas de buena calidad, mejor dicho. Bueno, de buena calidad y algunas de mala calidad, pero nos gustan las películas, eso es lo que tenemos en común. Bueno, Entonces, así es, así es. ¿qué película vamos a Bueno, reseñar hoy, pues, Iván? hoy vamos a hablar de una película, es una película que tiene una trama muy sencilla, que nadie esperó que pegara el boom, que se llama Historia de un matrimonio, pero en inglés se dice, amigo Emanuel, dilo. A Marriage Story. Igual no Así lo es. pronuncio bien, pero así es. Y pues ambos, bueno, ambos Bueno, nos... antes, sí, Bueno, no vamos a bueno, decir antes que nuestras opiniones nada, hasta el final. sí, bueno, antes que nada, la película está disponible en Netflix. No tienes que ir a ningún cine, pero creo que yo opino que tienes que ver la película en una televisión, no en el celular, Ah, porque se claro. pierde. Sí. Ah, bueno, En cabe una destacar. televisión. Ah, sí, cabe destacar que esta es una de las, bueno, ya la ola de Netflix ha pasado durante muchos años, en la que empieza a tomar mucho más auge, mucho más potencia las películas que van saliendo en esta plataforma, en plataformas digitales. Y pues esta es una de las que, bueno, es un claro ejemplo de esto, ya que empiezan a tomar vuelo y pues películas como A Marriage Story que no salen en un cine pueden tener gran importancia, en este caso en los premios de la Academia, ¿sí o no, Iván? De hecho, sí, Netflix está apostando con todo. Netflix dijo, yo quiero entrar a los Oscars, a los Globos de Oro, y ¿cómo que no? Lo que hace Netflix es que no proyecta en los cines comerciales, sino que proyecta en algunos cines independientes para que estas películas entren a la categoría de ser nominadas a Globos de Oro y tanto a los Oscars. El año pasado fue la película de Roma que rompió récords, que fue la primera película de Netflix nominada. Ah, sí, exactamente, el año pasado con Roma, pero bueno, desde hace algunos años empezaban a sonar nombres de películas proyectadas en estas plataformas y pues es claro que cada año va mejorando porque cada vez oímos mucho más de películas rastreadas en plataforma digital que son nominadas a los premios o de las que se empieza a sonar mucho y no solamente porque sean divertidas o bueno, porque sean populares o de la gama comercial, sino porque también son muy interesantes y son reconocidas por la academia. Sí, así Entonces, es. ah, sí, así es, sigue, sigue, Iván. Ah, perdón. Bueno, ese año le decía a mi compañero, a mi amigo, a mi amigocho, A a mi mi compadre, compadre, a mi compadre. que este año hay películas de todo tipo, desde matrimonio, mafia, una parodia del Hollywood de la década de los 50, 60, no ubico bien la fecha, desde carrera de coches. Que tocan temas del Vaticano. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál se me va? También ahí tenemos de guerra, que bueno, es bastante común en los premios Oscar, en el caso de 1917. Y igualmente de Ándale. guerra, pero en el modo de sátira, tenemos a Jojo Rabbit, que es otra película que a lo mejor comentamos en un futuro. Y que Así bueno, es. todas las películas que están nominadas son de temas bastante, o sea, no Hay apuntan a un variedad. solo tema. Son de hay mucha diversidad. Tenemos variedad. Entonces, bueno, nosotros hemos visto algunas de ellas, no todas. Iván ha visto algunas que yo no he visto, y otras que yo he visto que Iván no haya visto. ¿Sale? Y las iremos comentando durante los siguientes episodios. Pero no tan solo hablaremos de películas en este podcast, sino sobre de diferentes temas que no quiero decir spoilers, pero ya lo hemos pensado con el tiempo. Bueno, sí, diferentes temas. Al azar, esto no es un Sí. podcast solamente de películas o de opinión. Es de Bueno, todo un es un poco. podcast de opinión, pero son dos personas. Dos amigos hablando Hablando de todo un simplemente poco. de todo un poco, exactamente. Así que nos Así pueden es, así sugerir es. temas. También vamos a tener invitados diferentes temas. Pues, no sabemos qué invitados, qué podemos invitar, no sé. Pero diferentes Ya invitados. tenemos en mente una que otra persona. Una u otra que persona hemos practicado con otras personas, así que Sí. posiblemente se acerquen a nuestro podcast. Entonces, empecemos con la opinión, con la, bueno, reseña entre comillas, opinión, nuestra opinión sobre la película. Una opinión, ¿Quieres dar una una opinión. pequeña introducción? ¿Quieres dar una pequeña introducción? Creo que tú lo puedes Oh, dar mejor, Iván. ok, historia de un matrimonio. Se trata de una película donde situamos a dos parejas que entran a la etapa que es muy normalmente ahorita en nuestra época, la etapa del divorcio, de que la relación no funciona. Y la trama se centra directamente sobre quién cuida al niño, quién gana. ¿Quién es el macho alfa de esa relación? ¿Quién tiene el poder de que gane? En sí, Bueno, esa es la película. macho alfa no, el alfa. Acuérdate que El tenemos alfa, que bueno, ser pues el alfa. inclusivos, respetuosos, amigos. Nos podemos meter en un problemón o no haces así. Así es, Así. bueno, pero ustedes me entendieron. El Bueno, alfa. no entendemos. Es cosa de regularmente así lo decimos. Pero el caso es que esta película está protagonizada por Adam Driver, que lo conoce. Adam Driver está bien, ¿no? Sí, sí. Y por Scarlett Johansson, a ambos lo conocerán, La en el viuda caso de Adam negra. Driver, por Viuda Negra Scarlett Johansson, y en el caso de Adam Driver, a Kylo Ren en las secuelas de Star Wars. Kylo Ren o Benito Solo. O Así yo le Benito digo, Solo. Benito Solo. Benito Solo para los amigos, Benito Solo para los para amigos. los amigos. O sea, la gente del lado oscuro le llama así, exactamente. Así es. Entonces, veamos las cosas que nos gustan de esta, bueno, las cosas que nos gustan de esta película. A ver, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Bueno, algo que tú y yo habíamos concordado mucho, bastante, bastante, es el inicio de la película. Exactamente. Es muy buen inicio de película. Es Bastante. un buen prólogo, sí, Sí, es un es. buen prólogo porque en el sentido de, y creo que tú me lo comentaste, de que te introduce muy bien a los personajes que vas a conocer y de manera muy rápida. No, Sí, bueno, así es. esto no es un spoiler, y si es un spoiler, pues amigo, tápate los oídos, pero bueno, es como una descripción de cada personaje, pero lo hacen de una manera bastante curiosa. Así es. Y no nos spoiler, aparecen los trailers. Cuando se describen. Bueno, yo no vi los trailers, pero ¿No? ¿aparecen los trailers? Sí, aparecen los trailers. Cuando se habla, se describen uno con otro. Es lo que aparece en el trailer y las escenas que pasan en la película. Ah, Así bueno. que no es ningún spoiler. Pero como dice mi amigo Emanuel, se describen muy bien. O sea, dicen qué es, cómo es el uno y cómo es el otro. Pero, respectivamente, tú entras, ok, así son. Así es esta pareja. Ah, ok. Y además, bueno, siguen la lógica de la descripción que te están dando al principio, y esto ya va en el desarrollo de la película, de que, me dicen que es algo. Bueno, algo que de lo que pecan muchas otras películas, que me dicen que es algo, pero al final no concuerda con lo que está haciendo durante toda la película. Y en realidad, durante toda la película, nuestros personajes, por decirlo de una manera así, muy bien cómo los han descrito. Bueno, eso por lo menos a mí me gustó mucho, en Sí. el sentido de cómo actúan, va muy de acuerdo a cómo los describieron desde un inicio. Sí, así es. Pienso que desarrollan a los personajes desde el inicio, no como en otras películas que una película de 2 horas, hora y media, y a los personajes no los desarrollan tan bien. Les falta dinámica. ¿Cómo es la palabra ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué intento cuando decir? Congenian bien, Ah, bueno, congenian muy bien, de hecho. sí. Congenian muy bien, y yo creo que depende de la personalidad de la persona que lo esté viendo. Bueno, en mi caso, a mí me gustó mucho más el personaje de Adam Driver, uno de aquí. Le vamos a decir Benito Solo porque no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Cómo se llama la película? No, yo tampoco. No, bueno, le vamos a decir Viuda Negra y Benito Solo, ¿ok? Benito Solo, así es, me Dale, ese gusta va esa a ser sus actitud. nuevos nombres en la película. Entonces, a mí me gustó mucho más la actitud de Benito Solo, y creo que tengo situaciones encontradas con ese personaje porque me sentí identificado en algunas cosas, en otras no mucho, pero muchas cosas sí. En el caso de Iván, pues, ¿con cuál personaje te gustó más personalmente? Yo sinceramente, yo siempre he creído que nuestra vida negra, siempre he creído que nuestra vida negra no va más allá de su papel, que está en Marvel, del Cerro y la Viuda Negra. Yo siempre he pensado que, pues, es una actriz normal, y en esta película me demuestra que sabe actuar. No, me gusta mucho su interpretación, donde está hablando con su abogada y de la nada empieza a llorar, rompe en llanto, pero no un llanto exagerado, sino que va empezando de poco a poco y tú dices, cabrón, te pega su actuación. Yo me identifiqué bastante con ambos personajes, pero siento yo que a mí me gustó más el personaje de Benito Solo. No sé, a mí me encantó su actuación. Es este de. Es maravillosa. Yo creo que es real, o sea, bueno, en el sentido Sí, sí, de que lo sí. siente real porque, bueno, el personaje no es así como muy expresivo, pero sin embargo, una cosa curiosa que dicen, de que, por ejemplo, en cosas como películas lloraba, y realmente, Sí. pero también mencionan al principio que él le daba como fortaleza emocional al otro personaje, a la Viuda Negra, Sí, así pero, es. y durante toda la película se ve que es así fuerte y todo lo que quieras, pero también tiene su carácter, y llegamos a verlo Sí. al punto. Llega el En la punto escena. donde al final, En la bueno, hay una escena. escena que no la vamos a contar del todo, pero seguramente han visto muchos memes porque los han habido. Ah, sí. Hay memes. Hay un video que está subtitulado y es otras palabras, pero. Bueno, es otras palabras. Mira, el caso es que se crea un multiverso ahí porque hay referencias de cuáles películas. Bueno, hay muchas referencias de Star Wars en Sí. esa película. Más que nada de Baby Yoda, más que Ah, baby. nada. Baby Yoda, exactamente, de Han Solo, de la muerte de Han Solo. Si no han visto Star Wars, sorry, pero de esa parte Sí, y de ya tiene muchas otras esa películas. película. No mames. Y se ha vuelto un meme súper conocido. Pues creo que es el primer. ¿Es meme de este año o el meme del 2019? Meme del. 2019. Sí, a finales de diciembre. A finales de diciembre. Yo me Finales de tardé en diciembre. ver esta película. Pero Iván la vio saliendo, ¿no? La vi, creo que a la semana. Creo que a la semana. Dije, ok, la quiero ver. No, salió. La película creo que salió en noviembre. Yo la vi. Creo que en diciembre, ya cuando estábamos libres en vacaciones, Ah, nuestras sí. 2 semanas de vacaciones, Bueno, vacaciones aproveché a porque estamos haciendo tesis, pero sí, vacaciones. verla. Sí, las 2 semanas de vacaciones que no, yo la vi y empieza lento. Les digo, como les digo, Empieza tiene un lento. prólogo bien hecho y empieza. Es como una montaña rusa, viene, hasta que llega a esa escena que le estamos hablando. Ya es casi al final de la película y tú te quedas como que, wow, sientes la tensión. Y efectivamente, o sea, coincido con esa parte porque dejaron la mejor parte no en medio de la película, No, no. sino ya después de los primeros tres cuartos de la película. Sí, ya estaba acabando la película. Sí, o sea, si te empieza a gustar, yo creo que es muy progresivo, ¿no? Empiezan con algo fuerte porque empiezan con la idea con la descripción de los personajes que la hacen muy bonita. Sí. Y ahí va Te meten la subiendo idea. lentamente y Ajá. llegamos a la escena esta que. Para nosotros fue muy padre. Para nosotros fue muy Sí, padre es la mejor porque escena de la película, sin duda. sí, se siente tanto la frustración del Benito Solo, Y porque nuestra vida negra. literalmente es como cuando intentas desquitarte, pero sabes que Ajá. no debes de hacerlo porque vas a sacar mucha furia. Eso es lo que siente. Bueno, yo así lo expreso. O sea, cuando estás muy Sí, yo enojado y quieres lo golpear sentí. algo y dices, ah, puta madre, quiero hacer algo más que no sea gritar o llorar. Y pues nada más termina llorando mucho más. Y en el Sí, caso de de hecho me esto. da risa. ¿Cuál? Esa escena me da risa porque empiezan, vamos a hablar. Y pues tú Ah, ya sabes sí. qué es lo que pasó, cómo acabó esa escena. Bueno, yo Pero, creo que ajá. independientemente de que no estés casado o en una relación, creo que junto con amigos o con tu novia, en el caso de la gente joven, si hay alguien casado que está escuchando esto, te puedes sentir identificado con eso cuando te peleas con alguien en el que quieres. No, sí, Sí. la furia que tienes. Sí, Cualquiera porque. tiene esa furia, digo yo. Sí, Cualquiera lo porque. tiene. Porque estás enojado con alguien que quieres, pero no le quieres hacer daño. Sí. Exactamente. Entonces, pues, ¿cómo liberas eso? Pues lloras, te enojas, pero berrincheas, pero no haces más. Sí. Entonces, bueno, esa es la parte que más nos gustó. El final, ¿tú cómo consideras el final? Sí lo esperaba al final. Sí, lo esperaba. Sí, esperaba ese final. Me gustó. Quedé satisfecho con la película. Dije. ¿Quedaste satisfecho? Sí, es que siempre me decía, ¿cómo va a acabar la película? ¿Cómo creo? Bueno, Siempre creo que a me mí me tenía pasó lo dos mismo. planteamientos. Tenía dos planteamientos de cómo iba a acabar. ¿Cómo? A ver. Pero Bueno, no podemos decirlo, ¿verdad? No no, podemos no, creo decirlo. que no. No, no es correcto decirlo. Pero, por ejemplo, en mi caso fue que yo esperaba que terminara de una manera, otra manera. Yo espero, la verdad, yo tenía la ilusión de Disney de que todo se soluciona. De bueno, no. Bueno, voy a poner un pit ahí o algo. Sí, que tendríamos un final feliz. Esperábamos un final feliz, pero no fue un. Bueno, fue un final feliz. Sí. O no fue un final feliz. Siento Mira. yo que fue un final, estuvo bien al final. Real. Fue un final Sí, real, exacto, sí. Es adecuado. lo que puede pasar en la vida, es lo que puede pasar. Puede pasar. Pudo haber sido un final de fantasía, pero nos dieron lo que se merecían los personajes. Es lo que se merecía bastante. Es lo que Y se siento merecían. que, ajá, Lo es un merecían. buen final. ¿Que no? Bueno, aquí estamos, aquí estamos, compañero. Estamos. Ok. Fue un buen Sí. final, fue un buen final. La Oye, peli. pero no ¿Qué? se te olvide de la abogada. La abogada. Mira, a mí no, el personaje de la abogada no me. No sé si no es que no me gustó. No sé. O sea, si su intención era que me cayera mal, Lo intentando que hizo. me cayera bien, lo lograron muy bien. Sí, o sea. Sí. Y me cayó. Ah, bueno. Está el otro personaje del abogado. Comenta el otro personaje del abogado. A ti te gustó mucho. Sí, no, me gustó el segundo abogado. El segundo abogado. Sí, El el malo. segundo abogado. Sí, Bueno, el no vamos. malo, el malo. No, no, no es el malo. O sea, cada quien. No, no, dio pelea. El opuesto de la. Rudo. Le vamos a decir el rudo. A huevo. Así es. Ese No, me gustó. abogado tenía mucho carácter, pero por ejemplo, ¿cómo describirías a la abogada? Es como. Ah, muy amor y paz, reflejo mucha, mucha paz, soy tu amigo y todo eso, pero cuando necesito sacar la Ataca. garra, ¿mande? Te ataca. Cuando Es lo necesito que está sacar la diciendo. garra, te ataca, o sea, es como engañosa. Y ese es un muy buen personaje porque, por ejemplo, a mí me hizo odiarla porque a mí me caía bien Benito solo, yo quería que él ganara, bueno, yo quería que todo le saliera bien a Benito solo, pero pues no a todos, no siempre nos Sí. salía bien. Se le hizo Entonces, imposible a Benito solo. ese personaje está muy bien hecho en ese caso. No, sí, está bien. De hecho, Sí. ganó el Globo de Oro ¿Ah, sí? como mejor actriz de reparto y está nominada al Oscar también. Quizás se lo Al gane, Oscar creo que también. se lo va Ah, a ganar. hablemos. ¿En qué categorías tenemos nominadas a Story Marriage? Tenemos nominada en Mejor Película, Sí, ¿no? mejor película. Creo que mejor protagónico mujer o mejor actriz Me también. mejor actriz, actor. Y de reparto también tenemos alguno. Sí, a la abogada. Ella ¿A la está, abogada? sí, a la abogada. Y creo que está como mejor guión original. Oye, música no está, también tiene muy buena música. Sí, creo, no sé, te mentiría, sinceramente, no recuerdo muy bien. Bueno, lo checaremos y ya les avisaremos. Pero tiene muchas nominaciones y es la parte de esta ola de películas digitales que finalmente terminan impactando lo suficiente para llegar a ser parte del Oscar. Sí, es la Entonces, nueva era, cine de aunque no lo calidad. quieran. Sí. Primero acabaron con los blockbusters, con la renta de películas y ahora están acabando con el cine, pero para bien. O sea, el cine para bien. Sí, Siempre. Todo lo que para sea para bien. bien es bueno. O sea, todo lo que sea mejor y más fácil es bueno. ¿Sale? Sí, porque tú quieres ver una peli y tú quieres ver algo bueno, algo que te guste, algo Sí. que dice, está bien hecho, no cosas feas, cosas de. Yo he visto cada película que termino odiando. Mi amigo Manuel ya sabe cómo soy cuando veo algo y no me gusta. Le odia y hace su crítica, porque él sí hace críticas de cine. Yo sí hago críticas. Y cuando no me gusta algo, y yo lo digo, soy muy honesto, no me No, gustó. sí, pues así hay que hacer, ¿no? Sí. Como la de Terminator, no me gustó. Ah, bueno, pues si quieren ver la review de Terminator. No lo saben, pero mi amigo tiene un canal de YouTube que se llama. Y está como Arthur Juega, ¿no? Sí, así es, así está. Arthur Tengo Juega. una. Ah, bueno, y ahí sube gameplays. Y mientras hacen gameplays, hace críticas de películas. Sí, tengo mi Muchas crítica de veces. Terminator. Tiene críticas de otras películas igual. Entonces, ¿quieres que le demos una calificación final? ¿Qué podemos usar para calificar? Usemos algo que no sea un número o algo que no sea estrellitas. Que no sea estrellitas, déjame pensar. Algo Sí, más afín a nuestra carrera. La opinión de nuestra carrera es que no lo van a entender. No, algo, no sé. Podemos bolas de pozol. Nah. No, hojitas. ¿Cuántas hojitas les das? ¿Hojitas? No, hojitas sí. No. O no sé. ¿Qué cosa? Bueno, pozol está bien. ¿Bolas de pozol? ¿Vasos de pozol? Sí, ¿del 1 al 10 o del 1 al 5? Del 1 al 5. Y le ponemos vasos de pozol medio, ¿o cómo? Sí, se puede poner de Ah, medio. bueno. Ah, bueno. Vale, bueno, le Pero, vamos a sí, pero poner... antes de calificar, me gustaría decir que me gustó mucho la historia. Es una historia muy, muy original, que es una historia que pasa en la vida real. Sí, y no se abordó del tema como suelen abordarse las rupturas en las películas regularmente, que es como de mucha comedia últimamente, Ajá. y esto lo tomaron de manera seria. Entonces es la parte interesante. Sí, De que... pero tenía Bueno, su tenía drama. comedia, es cierto, podemos Sí, hablar. el truco de magia. Eso no podemos decirlo. Tiene, bueno, sabemos, hay un truco de magia. Hay un truco de magia. Y se van a divertir mucho. Hay escenas muy divertidas. Sí, hay buenas escenas. Hay pocas escenas de comedia, pero las que hay son muy buenas. Sí, muy, muy, muy Entonces, excelentes. sí, está muy, muy bien equilibrado todo porque si creías que todo iba muy serio, de repente llega esta escena y te dice, ah, pues está bien, muy divertido, no, no te tienes que estresar tanto. Sí, y no es que sean chistes de pastelazo, sino No. que es del momento de la película. Están bien planeados porque lo llevan durante toda una secuencia, en toda una secuencia, y al principio de la secuencia te mencionan esto, el truco de magia, y ya después cuando ya va a terminar la secuencia, ya sucede. Te Entonces dice, quedas como que sacadas de muy sacado de pedo. ya entendí el truco de magia. Que salió muy bien, por cierto. Muy bien. Sí. Además, la actuación de los actores ayuda muchísimo. Ah, lo único que no me gustó, y no sé Ajá. si fui el único, a ver si coincides conmigo, a mí la actuación del niño o sea, diría, pudieron haber conseguido otro mejor niño. Pero para mí no fue lo Pues mejor. Pero bueno, son niños, es difícil trabajar con ellos, sí, supongo. así es. Sí, Por pero... está el niño de la película La habitación. Ah, pues es un muy buen niño. ¿Sabes por qué tal vez no lo eligieron? Porque ese niño ya está creciendo mucho y además ya ha sido muy requerido últimamente. Sí, ya está creciendo. Pero ese niño en la película de habitación es muy buena. Muy Véanla. bueno, No sé si muy está en bueno. Netflix. No, sí, ya la he visto. Si la tienen la oportunidad de ver, bueno, vean la de Room, la habitación, está muy buena. Y si tienen la oportunidad, vean la de Story Marriage. O sea, ahora sí vamos a dar nuestra calificación final, ¿te parece? ¿No? Me parece muy bien. Me parece. Lo vamos a dar en vasos de pozol. ¿Ok? Sí, va, Sí. vasos de pozol. Yo creo que fue muy buena y le voy a dar 4 vasos de pozol. 4 vasos de pozol. Ese, 4 horas de pozol, ok. 4 vasos de pozol. Yo Pero sí me gustó mucho. opino lo mismo. A mí me gustó bastante la película. Siento que es una película que pasa en la vida real, bien hecha, no es exagerada, buenas actuaciones. Yo le doy igual 4 vasos de pozol. Bueno, 4 o le damos 4,5. Es que es muy buena. No, yo lo dejo en 4. Yo lo voy a Yo sí dejar en, bueno, soy. lo dejaré en 4, pero tenía la oportunidad de ver, digamos que podía haber subido más. Puede ¿Sale? subir. Puede subir. Depende, creo que depende mucho de la temporada que la veas. Entonces, bueno, vamos, ya estamos a punto de terminar esta primera emisión de nuestro capítulo piloto del podcast. Así Esperamos es, que les esté nuestro gustando y le vamos a dejar podcast. con algunas recomendaciones que hayamos encontrado en la semana. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres recomendar, Iván? ¿Algo que quieras recomendar esta semana? Algo que quiero recomendar. Es una película que quiero recomendar. Cuando la vi, yo siempre le recomendé a mis amigos, a todos, tú ya sabes de cuál voy a estar hablando ahorita que diga el nombre. Está ahorita disponible en Netflix, es una Ahorita película no que me viene a salió la en el cabeza. 2012, No ¿no? me viene Pero a te la voy a cabeza. decir, ahorita vas a saber cuál es. Salió hace como en el 2012, donde sale nuestro queridísimo Batman, el último Batman. que fue Batman, que se llama Perdida. Ah, yo no la he visto. ¿No la has visto? No, no la he visto. No, no, no, eso es curioso. No la he visto porque, bueno, es que no me llama la atención. De hecho, sale una de Mujercitas, ¿no? No sé, no sé, el elenco de Mujercitas. Ah, bueno, el elenco, la protagonista. Bueno, eso lo hablaremos, ¿verdad? Y yo, pues, no sé, ¿qué podemos recomendar? ¿Qué podría recomendar? Voy a recomendar una canción. Bueno, voy a recomendar una canción. Últimamente he estado escuchando mucho Little Jesus. Es una... Ah, no, no. Bueno, recomiendo otra banda. Hay una Ah. banda que de Hermosillo, Sonora, que se llama Señor Kino, que a mí me gusta mucho. Y voy a Okay. recomendar la primera canción que a mí me gustó mucho de esa banda, que se llama Verde Pastel. Y si tienen la oportunidad, vean el video, porque es muy, muy, muy, muy divertido y va muy de acuerdo a la letra de la canción. Señor Kino, lo pueden encontrar en Spotify. Y la canción Verde Pastel. Esa fue la primera que a mí me gustó mucho. Okay. Además, Ajá. el director del video ha trabajado con Ed Maverick y otros proyectos, ¿sale? Bueno, Okay. La voy a estas son. escuchar. La Sí, voy a escuchar. escúchala. Creo que ya la has escuchado, de hecho, si no Quizás me sí, equivoco. sí. Sí. Entonces, esto es todo por esta semana con nuestro podcast que aún no tiene nombre, pero ustedes nos pueden ayudar a encontrar un buen nombre para este podcast. Mi nombre es, como Exactamente. les dije, Manuel Ruiz. Y yo soy Iván Velázquez. Iván Velázquez. Y es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, compadre, por haber hecho esta pequeña transmisión conmigo. Esperemos que siga muchas más. Así es, muchas más transmisiones y gracias a Skype. Gracias a Skype. Bueno, pues eso podría. Gracias a Skype. Podríamos ponerle nombre a eso. Es una buena idea, ¿no crees? Pues no sé, quizás hasta nos patrocina Skype. A lo mejor nos patrocina Skype. Si alguien nos quiere patrocinar, pueden depositarnos a nuestra cuenta de banco, la cual es 5551 555997. Ah, bueno, la 2458. cual. Esa, Bueno, esa es mi exactamente. cuenta. Esa es Esa es mi su cuenta de cuenta. banco. Sí, Y a la la mía la privada. pongo aquí abajo en los comentarios. Ah, no, no hay comentarios aquí. No hay más Bueno, eso es todo. comentarios. Hasta luego. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, Adiós. chau, chau, chau, chau. Ahí lo dejamos, ¿no? Bien. Quedó muy bien. Sí, quedó excelente. A mí me gustó, ¿eh?